Lunes 19 de enero. La sabiduría y la creación. Escucha Proverbios capítulo 8, versos 22 al 31. ¿De qué modo la sabiduría se relaciona con la creación? Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. En estos textos, la sabiduría se relaciona misteriosamente con Dios como Creador. Este poema comparte muchas palabras con el informe de la creación de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, y aún refleja su estructura literaria, organizada alrededor de los tres elementos básicos, el cielo, el agua y la tierra. La intención de este paralelo es enfatizar la principal credencial de la sabiduría. Si Dios mismo usó la sabiduría para crear, si la sabiduría es la herramienta más antigua, aún más antigua que el mismo universo, y por ello fundamental para su existencia, nosotros tendríamos que usar mucho más la sabiduría en todo lo que hacemos en la vida. Aquí se hace un fuerte énfasis en el origen divino de la sabiduría. La primera palabra del poema es Yahvé, quien poseía, segunda palabra, la sabiduría. El término hebreo Kanak, traducido como poseía en la versión Reina Valera, tiene la connotación de engendrar, en vez de crear. Ver Deuteronomio capítulo 32, verso 6. Génesis capítulo 4, verso 1. El siguiente término es la palabra técnica que en el Génesis se asocia con la creación, reshit, principio, y se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No obstante, la palabra principio, en Proverbios capítulo 8, verso 22, se emplea en forma un tanto diferente que en Génesis capítulo 1. Aquí la palabra se relaciona con la creación, mientras que en Proverbios capítulo 8, verso 22, se relaciona con Dios, con sus caminos, derek, es decir, su naturaleza. De este modo, la sabiduría es parte de la naturaleza misma de Dios. Por lo tanto, la sabiduría se encuentra en el tiempo incluso antes de la creación del universo. La existencia de la sabiduría, en ese momento en que sólo Dios estaba presente, marca la antigüedad de la sabiduría como desde la eternidad. Así, la sabiduría no se origina en nosotros, sino más bien se nos revela. Es algo que aprendemos, algo que se nos enseña, no la generamos nosotros. Ciertamente, caminar con nuestra propia luz es caminar en oscuridad. Se nos dice que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Juan capítulo 1, verso 9. Cada hombre también la necesita.